Fenomenal. No, que muy bien. Hemos estado prácticamente todo el partido a remolque y la única oportunidad que hemos tenido, o la última, ha sido cuando nos hemos puesto por delante, hemos ganado, ¿no? Que sabe muy bien porque nos ha pasado también al contrario. Creo que el equipo ha mejorado, sobre todo por efectivos, pero seguimos teniendo pues eso, carencias sobre todo de kilos en ataque, de más movilidad en defensa, pero lo que no se le puede negar a este equipo es la casta y el trabajo que hace. Y creo que ha tenido pues eso, el premio de haber sido capaces de sumar 2 puntos, y además lo necesitábamos, ¿no? Por enganchar y pues que suba todavía más la moral. Ahora tenemos enseguida otro partido, pero hasta que llegue vamos a estar muy, muy tranquilos y muy satisfechos de lo hecho. Creo que la vuelta de Roberto Álvarez está siendo determinante, aparte de los goles que está metiendo, pues porque da más aire al equipo a la hora de jugar contra 6-0. Y luego, pues bueno, pues ahí están, sobre todo hablo de la primera línea porque es lo que más, lo importante en este deporte, pues John y David Rincón están cogiendo los galones que se merecen, ¿no? Están cogiendo galones porque se lo merecen, están haciendo un gran trabajo, David en ataque y en defensa y John en ataque. Y bueno, es para estar satisfechos, así como de todos, ¿no? Todos aportan, todos suman, y es lo importante, que todos aporten y al final que nos vayamos contentos de Tartalecu, que hoy ha sido, creo, determinante jugar aquí en esta cancha para poder sacar los 2 puntos. No, el equipo ha madurado, lo comentaba hoy con el director deportivo, que el equipo en estas 10 jornadas ha madurado mucho, ¿no? Es lo que además comentábamos en verano. De acuerdo que a lo mejor es un poco demasiado para tan mucho todo, para tampoco novillero, pero el equipo está madurando y eso también es importante de cara a futuro. Y bueno, nervioso, normal, normal. Era un partido que teníamos todos muchas esperanzas en poderlo ganar y eso quieras que no pesa en el ánimo del jugador. Y luego el equipo contrario está jugando muy bien fuera y venía de perder y también juega, ¿no? Creo que es un equipo muy interesante porque hace un balonmano de engaño muy interesante y nos ha quedado muchos problemas, ¿no? O sea, luego además ha tenido una rachita de unos bombazos que ha lanzado Juan Lumoyano que han sido espectaculares y el equipo no ha bajado los brazos. Han sido golazos, pero hemos seguido trabajando. Al final creo que hemos tenido, no sé si es justo premio, porque el contrario dirá a lo mejor, pues eso, totalmente distinto, pero creo que algo nos merecíamos ya esta temporada de premio.